Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Yo soy Carlos Vargas García, como siempre, el micrófono. Joel Bonilla en la consola de audio. Nos acompaña Claudia Romero tomando algunas fotografías. Están ya aquí nuestros invitados habituales de teatro. José Goro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya se me olvidó tu nombre, Abella. Daniela Abella. Mauricio Camacho. ¿Qué tal? Yoruba Romero. Así es, buenas noches. Y demás. Pero tenemos que hacer una pausa para hacer algún comunicado de alguna manera especial a nombre de el Foro Área 51, quien ha venido pues funcionando como un foro teatral, pero trasciende que están estableciendo también hay un centro de investigación de la vida extraterrestre. Para lo cual nos han enviado al maestro doctor Mauricio Camacho Maussan a que exponga este cambio inusitado en un foro cultural y teatral en cualquier parte del mundo, pero pues más en Xalapa. ¿Cómo es eso de que van a seguir haciendo teatro, pero van a hacer investigación científica sobre la vida extraterrestre? Pues es una investigación que ya llevaba como 30 años desarrollándose. Apenas pudimos tener acceso a la parte de abajo del foro, sí. En donde ya montamos el laboratorio y tenemos ahí algunos especímenes en donde hemos practicado esto de implementación de genética de teatreros para ver si los extraterrestres también le entran a la impro y a otras cosas que... y a otras marcianadas que hacemos ahí en el foro, fíjate. Muy bien. O sea que no es algo nuevo. No. El teatro siempre ha sido bien marciano y ahorita ya podemos hacer contacto con otras galaxias. Ya. Nosotros consideramos importante trascender esto al público porque siempre hay latente ahí el temor de que el arribo de extraterrestres pueda no ser de no forma noble, sino de manera beligerante, vamos, con ánimo de conquista. Entonces creemos importante estar también en ánimo de defensa. En ánimo de defensa, pero también en ánimo de conciliación. Fíjate que algunos de los especímenes que tenemos ahí han sido producto de la mezcla de esta colonización. Híbridos. Bastante dóciles, por cierto. Y sobre todo porque lo más importante es que estos seres solo se presentan en horario de funciones. Durante el resto del día es tranquilo el lugar, no molestan a los vecinos, pero a la hora de función abrimos la puerta, salen del sótano y ya invaden toda la Área 51 y llegan a conquistar el corazón de los espectadores. Ah, ese tipo de conquistas y ya, pues mientras no sea bueno, como sea, es una cosa complicada, ¿no? Ya sea que estén conquistando el corazón de uno, ¿verdad? El corazón, la mente, la atención, ¿no? Pero ¿qué tal si te bajan a vieja o algo? Ya será cosa, le conquistan su corazón. Serán designios de un ente superior, ¿no? De un ente superior y exacto, demás. Exacto. Nosotros en escenario siempre muy atentos, ¿no? Alertas a este tipo de información, nos enteramos pues por contactos cercanos, discretos. ¿Del tercer tipo? No, pero discretos. De ese tipo de discreción de que te cuento a ti pero no le digas a nadie. Ajá. Pero claro. Pues, sí le dicen a alguien, ¿verdad? De eso que no se da aquí en Xalapa, ¿no? Que a su vez le dice, te cuento a ti pero no le digas a nadie. Okay. Vox Populi, me lo contó un pajarito. Ajá. Nos llegamos a enterar Pues de que integraron un como un equipo ahí de superhéroes por si el asunto se pone contra los extraterrestres complicado, que es que les iban a poner los Avengers, luego dijeron que ya está muy chetoyado, que es que si mejor la Liga de la Justicia, no, que si partido organizado, no, menos, y que entonces por fin ese grupo de suerte de antihéroes o no sé qué, se llama los Improfessional. Así es. ¿Cómo está eso? Pues fíjate que es un equipo conformado por acá mis corales. Somos 9 improvisadores en escena. Algo así como el profesor Javier. Más bien sería como Yoruba Fury. Fury. Solo me falta el parche en el ojo porque de dictador dicen que sí se me da. ¿Qué? Pues te digo, somos un equipo de 9 improvisadores que nos abren la jaula del sótano del Área 51 y logramos salir de vez en cuando a tratar de entretener a los espectadores. Uh-huh. Tenemos ya trabajando desde el noviembre, más o menos, octubre, noviembre del año pasado. Uh-huh. Y manejamos una técnica de improvisación escénica que se llama improv. Uh-huh. Y a partir de esa técnica tratamos de contar historias. Uh-huh. Todos los días se cuentan distintas historias. Todas uh-huh. las historias son improvisadas al momento. Y recibimos estímulos del público. Por ejemplo, dennos un personaje, dennos una situación. Y con base en esas en esos estímulos, esas palabras, uh-huh. pues nosotros es que tenemos que resolver, ¿no? ¿Qué historia vamos a contar al momento y cómo? Como un debate presidencial. Más entretenido. E interesante. Sí, inclusive yo me atrevería a decir más divertido. Más divertido. Bueno, aunque de repente se mete sobre la puerta. Está difícil la competencia, pero bueno. Sí, ahí vamos, la lucha. Ya. Sí. Eso sí, siempre dejamos un buen sabor de boca, a diferencia de los debates. Sí. Eso sí. Bien. ¿Y entonces cuándo es la próxima ocasión que podremos presenciar? Pues mira, ahorita esta temporada que tenemos es de todos los jueves de mayo. Nos uh-huh. quedan 3 jueves, incluyendo mañana. ¿Sí? Es a las 8 de la noche en el Área 51 Foro Teatral. Está en Revolución 307. Uh-huh. Casi llegando a 20. Casi llegando a 20 de noviembre. Sí. Tampoco los busquen en la esquina de 20 de noviembre. No, hombre, no. Un poquito más abajo, ahí junto a la panadería de esa que está. Uh-huh. Todos modos, toda la información de nuestras fechas se encuentra en nuestras redes sociales, que es uh-huh. en Facebook estamos como Los Improfessionals. Los Improfessionals. Ajá. Ya, ahí. Y Área 51, ¿eh? Y también las redes de Área 51, tanto en el Facebook como en el Instagram. Ahí están pasando algunos de los videos, algunos de los contactos y eventos que también tienen ahí. Porque no solo tienen a los Improfessionals, ¿no? Claro. También tienen otros. Ahorita estamos promocionando el show de mañana, que en punto de las 8 de la noche los esperamos ahí en Revolución 307. No se lo vayan a perder. Cada función es distinta. Uh-huh. Y eso es lo padrísimo, que puedes ir una y puedes ir a la otra y no te vas a topar con lo mismo. Uh-huh. Ahora, también algo padre de mencionar es que el grupo Improfessional surge como una necesidad propia de todos los involucrados de hacer improvisación, uh-huh. pero también una necesidad del foro de mantener su cartelera constante, ¿no? Uh-huh. Siempre todos los foros que tienen cartelera así permanente ponemos, están a expensas de una cancelación por uh-huh. Cualquier eventualidad o que de improvisar. Repente una fecha no se puede llenar porque nadie puede, no sé qué, pues ahí uh-huh. estamos los Improfessionals. Ahí entramos al quite los estos antihéroes, ¿no? Que mencionabas. Sí. Y estamos ahí permanentemente a la expectativa de que nos dejen una fechita más, o que alguien cancele, que nos dedicamos a romper las piernas a los actores para poder llegar ahí a ocupar su lugar. Ya. Sí. Bueno. Bien, pues esta es una invitación muy especial. Vamos a hablar ahora sí de cosas serias. Pasemos a lo importante. Ahorita regresamos con ella, ¿verdad? Con otro poco de dosis de show. Vamos a darle chance también a los muchachos. Un ratito nada más, ¿eh? Porque... A los jóvenes también. Que que ellos ni más ni menos van a estar en el JJ Herrera, ¿va? Ah, ¿verdad? En el JJ Herrera. Un teatrito en cuanto a lo que es el edificio, diríamos que de verdad, no es que los otros lo sean menos, pero la necesidad, ¿verdad?, ha llevado a la comunidad artística de la ciudad a crear foros independientes. Y qué bueno. No, y qué bueno, claro. Pero de pronto también es muy bueno que se haya rescatado que es un teatrito que estaba ahí desde hace mucho tiempo y que tiene esta conformación. Sobre todo en todo el patio de butacas como un teatro. Su foro está chiquito, ¿verdad? sobre todo el trasfondo. Ajá. Muy pequeñito. Está pequeñito. Como de 8x6, 8 de boca por 6 de fondo, una cosa sí, así. Y hay muy poco espacio tras bambalinas, que muchas veces es el pasillito nada más de camerinos, ¿no? Sí, de camerinos. En ese aspecto están casi como foro independiente. Pero lo que es el patio de butacas sí está muy bonito, sí, muy amplio. 320. 320, sí, wow. Una platea sí. Pequeñita arriba, alta. Entonces está muy bien. Y está cómodo también, sí, está lo cómodo. Remodelaron. Sí, sí. Bueno, y ya las tiene equipo por fin, ¿eh? No está como otros espacios gubernamentales sí. Que tienen. Creo que le acaban de remodelar focos, el piso, ¿no? También. Creo que lo vamos a estrenar. Claro. ¿A poco? Eso me chismearon. Hay que hablarle a la China para preguntarle. Ya, ella me dio chisme, ¿qué crees? Bueno, sí. Jaime, Laura Jaime. Laura Jaime. Sí. Y bueno, entonces toda la gente que está pasando por allí, pues está en esta novedad de pisar el nuevo viejo foro del JJ Herrera, pero en este trabajo de aclientar el lugar, de calentar el lugar, ¿no? También. Entonces aquí ha estado el maestro Carlos Converso, quien dice que ya tiene convenio para estar cada mes ahí. Eso. Con algo diferente. Bueno, ya hace falta, además que dieran espacio al maestro, ¿no? Uh-huh. Pudiera estar presentando sus obras constantemente, qué bueno. Si ya estuvo tantos años, pues que regrese. Claro. Aparte tenía bastante rato sin presentar El Oso, que no lo era, ¿no? Por ejemplo. Manipulaciones también. Claro. Ya otras manipulaciones. Sí, cierto, sí. Cierto. Sí, otras manipulaciones, que es lo que presentó más reciente, y así va a seguir la programación, pero ustedes nos vienen a invitar a cuál, porque dos obras van a tener allí, ¿no? Sí. Sí, tenemos. ¿Cuál va primero? Leche de Gato, el 19 y el 20 de mayo, Isla Elefante, el 26 y el 27 de mayo. Ya. Ambas obras a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m, tempranito, es que es programa familiar. Exacto. Programa sí, de teatro familiar. Es abierta a la familia, pero sí, pues, para niños mayores de 8 años, yo creo. Uh-huh. Niños mayores de 8 años. Que de pronto dices para toda la familia y llevan bebés o algo. Ajá. Y no es una obra para bebés. Yo creo que eso en general, ¿no? Cualquier exacto. Espectáculo. A menos que sean los teatro para la primera infancia, ¿no? Ajá. Así es, claro. Concretamente para bebés. Pero sí, claro. No, por favor, al cine, al teatro. A conciertos. A conciertos, a mítines políticos. Por favor, no. No ir con bebés. No, porque se exponen, inclusive, claro, ¿no? Es que se contagian ideas raras. En ningún otro lado, pero en los mítines políticos sí se exponen, además, a situaciones violentas. Entonces no está bien ir con bebés. Pero al teatro, 8 años ya va sí, bien. Sí, o incluso menos, hasta pero de que... 6, 5. Amplio criterio, supongo. Estén calladitos. Es que estén calladitos. No, de pronto... Los papás identifican, ¿no? Sí. De pronto, por ejemplo, Leche de Gato tiene un par de groserías, o ajá. Una que resuena a lo largo de la obra, ajá. Y bueno, pues no se saquen de onda los papás, ¿no? Exacto, no es una sí. Grosería, es parte de la obra, pero y no está hecha diga, con... Sí, aparte que es una grosería que estoy seguro que los niños ahora ya la escuchan como muy sí. Frecuentemente. Y en la obra, o sea, en el contexto, no está hecha como... Para ofender. Afán de ofender, ajá. O sea... Es una peculiaridad que dice es algo violento, característico del personaje. O de, ya, ajá, ya, exacto. Leche de Gato es la que se presenta este fin de semana. Este fin, 19:20 a la 1:00 p.m. Sí, sí. ¿Pueden decirnos? ¿Qué tiempo tiene que la están presentando? Pues se estrenó 2012. En el 2012. Ya tiene tiempo. Se dejó un año y ahorita se está... Bueno, tuvimos temporada en Ciudad de México, en el CCB, en octubre y noviembre del año pasado. Claro, yo creo que la semana pasada compartí una foto de estas de que Facebook te pone recuerdo de hace 2 años, y es una fotografía en que tú estás viendo hacia arriba de la cabeza de alguien. Que tengo un gato aquí en la cabeza. O sea, foto tomada aquí, de pronto no sé por qué parece que está viendo sobre la cabeza de alguien que está a un lado. Ajá. Y entonces, en Photoshop le puse un gato en la cabeza a tu compañera actriz, ajá, que está allí, sí. ¿No? Y entonces era, dale like si tú también ves un gato en esta foto. Y era a propósito de eso que estábamos uh-huh. Platicando aquí de Leche de Gato. Sí, exacto. Ajá. Bueno, en Jalapa ya tenía mucho. Ya tiene bastante que no se presenta acá. Eso es bonito porque sí. Y tienen que ir porque aparte quién sabe hasta cuándo se vuelve a presentar y si regresemos. Ay, es una obra muy bonita, muy bonita. Yo tengo que verla, la gente. No, no, no las viste. Leche de gato. Bueno, pues mira, yo aquí traigo boletos, hay combos. Preventa. Sí, tenemos la narré yo ahorita. Tenemos combo de no, se llama Como Nosotros, Ustedes y Ellos, que y van a ver las dos obras, Isla Elefante y Leche de Gato, las dos por 80 pesos, que es una entrada general, en sí es un 2 por 1. Súper bien. Es un 2 por 1. A mí me falta ver Isla Elefante. Pues el combo 26, 27. Perfecto. Tú ves una y yo otra. Exacto. Nos las contamos. Porque eso de grabarla en el celular para que luego la veas no se vale. Sí. No, aparte. Aparte no es igual verla grabada, no. No. Sí, como dice Juanjo, quién sabe hasta cuándo volvamos a tener temporada. Sobre todo el Leche, que ya lleva un buen rato. Sí. Y bueno, pues se ha presentado en México, se presentó, estuvo un buen rato. Estuvo con el Sistema de Teatros en México. En el Sergio Magaña y después en el Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes en el CCB. Correcto. Y se me caen bien. Órale. Porque ellos hacen lo que siempre hago yo aquí. Cuando van a otro lugar, ahí les subrayo mucho y le digo a la gente para que vean que las obras de aquí también se presentan en México. Sí, claro. Y no tienen que ir ustedes hasta allá a verlas y demás. No, pues los Imperfecciones se ha presentado en el Área 51. En el Área 51. Y también un foro que está ahí en Revolución. Exacto. El Internacional Foro Área 51. Que es conocido. Que es muy conocido. Sí, a donde vayas conocen el Área 51. Sí. ¿No? Sí. Sobre todo en Estados Unidos. Sí, pero fíjate que allá nadie lo encuentra, ¿eh? No, lo buscan, no, no. Está aquí, ¿cómo va a ser? Sí, claro, dicen que está allá en el desierto, pero no es cierto, no está es en Revolución 307. ¿Desierto que está ahí? Sí. Claro. Leche de Gato, ¿qué día o qué días? Sábado y domingo nada más. Sábado y domingo. ¿Únicas fechas? Únicas fechas. Sábado, una de la tarde. Una de la tarde. El horario es un poquito complicado, ¿no? La idea fue hacer este horario para agarrar otro público, como familiar, como... Sí. Pero, pues, no están acostumbrados, ¿no? La gente a ir al teatro y a ir a la una. De la tarde. Sí. Ay, pero si van a la matiné del cine, ¿por qué no ir también a otro tipo de matiné? Y con tantas promociones salimos más baratos que el cine, ¿eh? Claro, de hecho. Sí. Y más divertido. Rincón de los Títeres tiene mucho tiempo haciendo, ¿no?, su función. Sí, a la una. A la una los domingos. Una y cinco de la tarde. Pero los otros espacios no tienen. Pero los otros no. Pero sí es lo habitual si se trata de llevar a chicos. En este caso, como dices, unos 8 años o a lo mejor un poco más chicos, si en familia uno ya los conoce, que ya los ha llevado antes al teatro. Sí. Y que sí saben estar ahí atentos a la función. Entonces, pues en domingo les auguro muy buena fortuna porque ya es día de paseo, la zona está ahí, pues ir con los chicos al parque y demás. Ojalá y el sábado también, aunque el sábado pues todavía hay gente que está trabajando en ese horario. Sí. E igual estamos haciendo preventa ahorita ahí en el JJ Herrera va a estar jueves y viernes de 5 a 8 de la noche. Entonces ahí pueden ir a comprar el combo o sus boletos a precio de descuento. Muy bien. Todavía está el viernes, ¿ya ven, chicos? Super. Hay que aprovechar. Entonces con combo por 80 pesos uno tiene el boleto para las dos para obras. Para Isla y para Leche de Gato. Y a precio de descuento a 60 pesos. Y a precio de descuento. Ahí está, para ir a ver Leche de Gato. Ya por 20 pesos más, ya. Por 20 pesos pues ya dos. Ves las dos funciones, pues te sale mejor. Sí. Y muy céntrico. Ahí está el Parque Juárez para andar paseando. O a lo mejor fueron a los lagos, ¿no? Que también y demás. Ahí es como que de ir a almorzar tarde el domingo, ¿no? Porque hay mucho de comer. Y cerquitita y caminando llega uno a. Al JJ Herrera. Se van a divertir, se la van a pasar muy bien. Sí. A ver esta obra de teatro que es de la compañía Nosotros. Ustedes y ellos. Y ellos es de la autoría. Lucila Castillo. De Lucila Castillo. Y de sus obras muy exitosas. Pues fue la primera obra. La primera de Lucila. Sí. La hizo para un examen de dirección. Era una clase de la facultad. Y ha ido avanzando porque la obra, la verdad la han compuesto mucho más, ¿no? Bueno, o sea, sí. Yo la vi cuando empezó, ajá, y cambiaron muchas cosas, ¿no? Fue evolucionando, creo, ajá, que es un... Es que es algo como muy interesante de Lucila, que permite que los actores, a raíz de errores, se vayan proponiendo cosas nuevas y vayan quedándose. Ajá. Y sobre todo con Leche de Gato, hay muchos gags que sucedieron de accidentes y que Lucila dijo, ah, eso se va a quedar, ¿no? Lo del bastón, creo que lo del bastón. Es buenísimo ese gag que tiene. Una cosa de luces. Nos ha pasado tantas cosas. De milagro, la cama, lo de la cama no se ha quedado, ¿no? Que la viejita una vez se cayó de la cama, se le fue la cama, ¿no? O sea, de milagro ese no ha dicho que se quede, ¿no? Y luego muchas veces la gente va y piensa que realmente sucedió, que es un accidente que pasó. Pero no, ya es algo que... Ya andan spoileando aquí. Un accidente van a ver en esa obra. Ay, no. No es cierto. La van a pasar muy bien. Está muy divertida. La obra se llama Leche de Gato. Es posible que alguien le haya contado a usted de ella. Pero todo lo que le hayan contado, pues no va a ser suficiente. No hace justicia. Es la oportunidad de ir a verla. De ir a verla este fin de semana. Vamos a identificar el programa, regresamos para seguir platicando con nuestros invitados. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. No, pues creo que las cosas ya se dieron. O sea, claro, porque yo en ese momento quería hacer otra cosa y acepté otra cosa. Y ya pasó el tiempo y de pronto Gina ya no podía. Uh-huh. Gina se fue a hacer una maestría a Cuernavaca. Cuernavaca, sí. Ya como en las películas. Y le ofrecieron el papel y lo rechazó. Sí. Tom Hanna ha hecho eso. Sí. Y lo rechazó. Sí. Nada. Ajá. ¿Qué es eso? Pasa. No sé cuántas cosas se le han ocurrido a Mauricio. Que hace pausa y se ríe. Soy una máquina de ideas. Es parte del entrenamiento, ¿eh? Hace una pausa y se ríe de nuevo. Es culpa de Yoruba, la verdad. Estar pensando en cosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero muchas de esas no se pueden decir, y menos al aire. Ajá. Entonces, más bien me río en mis adentros y continúo. Sí, bien, sabes que justo con esta técnica hay como un pensamiento constante pasando por la cabeza, ¿no? O sea, si el improvisador se queda quieto y deja de estar pensando en cosas nuevas que decir, en cosas nuevas, ajá, que hacer, en sé dónde va a llevar la historia, en que yo pensaba irme por aquí, pero mi compañero ya me la cambió y ahora tengo que irme. Esa es la parte más complicada, la ¿no? La cabeza está girando todo el tiempo, es sumamente desgastante para los que estamos en escena, pero súper gozoso, súper gozoso. Y sobre todo para el público que nos ve sufriendo por resolver alguna situación. Ajá. Y uno como público también termina involucrándose, ¿no? Uh-huh. Tenemos algunos shows como unos ejercicios como el abecedario, por ejemplo, en donde se trata de ir armando una historia o ir contando algo con dos personajes. Uno empieza su frase con la letra A, el otro le contesta con la letra B, el otro con la C, sí, y así hasta llegar a la Z, ¿no? Uh-huh. Ahí lo divertido es que en la Z se tiene que acabar la historia. Claro. Pero luego, o sea, como espectador estás viendo cómo van avanzando y tú ya estás pensando en la letra que sigue, y cuando se equivocan es así como el caos y el no puede ser. Y justo porque el improvisador tiene en la cabeza la historia que está contando el personaje que está asumiendo, hacia dónde puede llegar la historia, nos quedan poquitas letras para terminar y tenemos que acabar la historia, todas las posibilidades hacia donde se puede ir, y además en el abecedario, ¿no? Uh-huh. Entonces al improvisador muchas veces se le va la letra o la ortografía. ¡Hijo, la va con H! Estábamos ensayando, entrenando hace unos días, y yo estaba en escena y me dicen Horacio y yo contesto con P. Por la inercia de la improvisación, olvidé que Horacio va con H. Sí. Una disculpa a todos los Horacios que nos están escuchando. Pero es muy divertido, es muy gozoso, la verdad. Ahí sí tienes que sacar a relucir todos tus skills, todo tu bagaje cultural, todo tu background viene a flote, está a flor de piel. Y lo que te digan, y lo que pase, y lo que se vea, y lo que sucede en el escenario, siempre va a ser un estímulo para el actor y para la audiencia, ¿no? Porque uh-huh. también, de repente, pues alguien dice alguna frase, ¿no? Y de nosotros dependerá si la tomamos literal para contar la historia, o si nos aprovechamos del término y le damos, y le damos la vuelta y lo sacamos de contexto uh-huh. para contar otro tipo de historia, ¿no? Claro. Entonces está padrísimo. Nos están contando de un espectáculo de improvisación. Son 9 artistas, actores en la escena, que a partir de pretextos dados por el público. En escena, cada función estamos 6. El equipo somos 9. Son 9. Vamos rotando ahí permanentemente. Ah, ya. Vamos cambiando la plantilla. Les digo que como los Vengadores, uno entra. Y le dice, ¿y bueno, dónde está? Es que no nos alcanzó para pagar la película esta vez a Robert Downey Jr., pero estamos los demás ahí, que sacando la casta por el equipo. Claro, entonces son 6 en escena. Somos 6 en escena. Tenemos varios ejercicios que hemos estado entrenando a lo largo de estos meses. Uh-huh. En su mayoría, casi todos los del equipo tenemos años haciendo improvisación. Algunos un poco menos. Algunos están por cumplir el año. Pero estamos en entrenamiento constante. Y tenemos un bagaje de ejercicios y vamos decidiendo qué ejercicios se van presentando dependiendo de la semana, ¿no? Claro. Hemos tenido fans que espectadores se convierten en fans, que terminan siendo lo que se llama la butaca de oro, ¿no? Que no se perdieron una sola función, y por respeto a ellos, pues no les podemos presentar lo mismo. Todas las funciones, ¿no? Vamos variando ejercicios, vamos variando propuestas, se va solicitando diferentes cosas a los espectadores, vamos teniendo los estímulos estos de los que hablaba Mauricio, que son cosas que el público dice sobre la marcha, ¿no? Claro, ¿el improvisador se hace o nace? Se hace. ¿Eh? Totalmente. Es no, el que nace, es el que empieza improvisando ahí cuando tiene que llevar la boleta con su papá. Es que tiene que improvisar. Pero también se está haciendo ahí. Se está haciendo a partir de una necesidad de decirle mentiras al papá. Aunque no forzosamente improvisar, no quiere decir mentiras, ¿no? Sí, ya más grande se encuentra con la novia y lo vieron por ahí. Fíjate que eso nunca que lo he visto, ¿eh? Nunca he visto que eso suceda. No sé tú cómo. Jamás. Y tiene que improvisar y demás. De eso nunca había escuchado, fíjate. No, nada. No, yo creo que el improvisador se hace porque necesitas mucho bagaje cultural, o sea, como poder hablar de casi todo. Uh-huh. Y si no sabes de lo que, o sea, no sé, si fuera algún científico a ver el show y nos dijera un término científico uh-huh. específico que no domináramos, pues tendríamos que poder encontrar elementos en esa frase o en esa palabra para poder hablar de algo que suene a eso, ¿no? Y que siga siendo científico, pero que no caiga así en lo rimbombante, lo rebuscado, lo ininteligible, ¿no? Entonces, sí, es como un cúmulo de herramientas que se necesitan tomar permanentemente y estar accionando permanentemente para poder improvisar sobre todo con esta técnica. Claro. Y creo que se hace, son años de entrenamiento. Yo empecé a trabajar con esta técnica en el 2001, ¿no? Hay otros compañeros. Ya va a cumplir la mayoría de edad. Ya casi. Hay compañeros que han trabajado esta técnica desde antes que yo, ¿no? En el equipo, ¿no? Enrique Vázquez, por ejemplo, el negro. Ajá, desde antes que yo empezara a hacer esto, él ya lo hacía, ¿no? Y también es genial el cuate. Sí, no se lo pueden perder en acción, es otro nivel este cuate. Mañana 8 p.m. Mañana, Revolución 8 p.m. 307. A las 8. Y el siguiente jueves. Y el siguiente también. Y hasta ahí. A las 8. Hasta ahí, hasta nuevo aviso. Por el momento hasta ahí, desde luego. Podría ocurrir también algo inesperado. Sí. Un encuentro cercano del tercer tipo. De pronto se cayó una función o algo y entonces aviso rápido, sí hay función tal. Ándale. ¿Pasa eso? Pero pasa, programadas. Hasta el momento programadas nos quedan 3 funciones. Jueves de mayo. Te digo, puede pasar que suceda alguna eventualidad. ¿Y estos 3 jueves van a ser los mismos 6 o ahí se cambian? Ahí vamos cambiando. Van cambiando. Ya. Cambiamos de somos reparto. En total 9, ¿no? 9. Y 9. Vamos rotando de función en función. Están con nosotros Yoruba Romero, Mauricio Camacho. Así es. ¿Pero quiénes más integran a los improfessionals? Está Karina Meneses. Ajá. Karen Espinoso. Taide Pedraza. Tania Mora. Luis Echeverría. Enrique Vázquez, ya lo mencionamos. Burgos. Y Miguel Ángel Carrillo. Y Miguel Ángel Carrillo. Ahí está el equipo El equipo de los improfessionals. Listos todos los jueves esperando al público. ¿Y con cuánto hay que caerse ahí de cooperacha? Mira, el área acaba de poner sus precios en 100 pesos el boleto, pero uh-huh. todo el tiempo tiene promociones de 2x1, de descuentos a estudiantes, de descuentos a maestros, a tercera edad. O sea, hay que estar abusado a eso. Siempre descuentos en las redes sociales del área, en las redes sociales de Improfessionals aparecen uh-huh. también descuentos de 2x1. Si compartes la imagen 2x1, si le das like 2x1, si llegaste uh-huh. En grupo, precios especiales. Precios especiales. Todo el tiempo tenemos. ¿No sabes si sigue vigente lo del boleto de función anterior? También sigue vigente el boleto de la función anterior, exacto. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Si sí. fuiste a ver una obra el domingo y vas a ver Improfessionals, llevas tu boleto en mano y te hacen un descuento no. considerable Ajá. por ser cliente o por ser espectador asiduo en el área. No se vale recogerlo del piso, pero... pues tú o también, no. si eres no. muy vivo e improvisas. Pero solo se vale uno por cliente, ¿eh? Sí. Ah, sí. Sí. De hecho, cuando iniciamos a proponer a los foros esta idea aquí, lo que aconsejábamos era eso. Es decir, tú vas, ves una obra, te gusta, vas, ves Leche de Gato y dices, oye, pues está bien padre, ¿no? Entonces, cuando le comentas a alguien con la intención de que la vaya a ver, pues le pasas tu boleto. O sea, tu boleto ya rasgado Ajá, de claro. la función que fuiste, se lo pasas y ya él tiene la oportunidad de ir con... con un descuento. Con un descuento. O si va uno a invitar a alguien, también se da el caso, ¿no? De que uno le claro. gustó tanto algo que quiere llevar a alguien a que la vea, pero uno quiere ir con él, o sea, ve o con ella. Uh-huh. Quiere uno ver la sorpresa, la emoción que uno tuvo. Claro. Uno tenerla por repetido, pero uno como que ya sabe, dice, ay, aquí viene ahorita el... va a pasar esto, dice, va a caer la abuelita de cabeza. O sea, claro. Va a pasar esto y tú quieres que tu acompañante tenga esa emoción, pues entonces ya te sale más barato por tu boleto. O en el caso de los Improfessionals, que cada función es distinta, entonces la puedes ver las veces que sea sin estar viendo lo mismo. Uh-huh. Qué bonito, fíjate que... hace falta más ir al teatro. Y esta es una ciudad súper cultural en donde tenemos... La Atenas Veracruzana. En donde tenemos un montón de compañías, de grupos teatrales, de espectáculos, de shows, de presentaciones, de eventos, cada semana. Sí. Y si no los aprovechamos, uno va a seguir... creyendo que vivimos en una clase de Babilonia que quién sabe qué es, pero que no corresponde realmente a cuál es el panorama cultural que estamos viviendo en Jalapa, que muchas ciudades del mundo ya quisieran tener la cantidad de foros y de eventos como los tenemos aquí, y de la calidad en la que lo tenemos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues de pronto la gente, pues a lo mejor se va a raudales a las ferias, pues que también son una expresión de la cultura popular, y ya pasó la feria de Banderilla y luego la feria de Coatepec, y bueno, se presentan cosas interesantes también, porque no, que gustan a todo el público, pero de pronto está, como dices, la música, el teatro, las expresiones artísticas locales que son únicas, muy muy diferentes y a precios muy accesibles. Uh-huh. Así es. Entonces, por eso siempre la... Acá el teatro solo es caro cuando viene del DF. Ándale. Todo lo demás siempre está... Y no siempre es bueno. No, pues ¿no? Ya, con ya. contadas excepciones. Sí. Con contadas excepciones se pueden ver cosas más o menos interesantes. Así es. Que vengan de la Ciudad de México. De la gran capital, oiga. Porque mayormente pues están montadas muy al vapor y muy sobre sobre el esquema de personajes de estrellitas de tele. Otra función, o sea, la mayoría del teatro que se hace en Jalapa cumple una labor social de involucrar a la gente con la cultura, el medio, las artes, etcétera. Y la mayoría de las obras que vienen de fuera, no por menospreciarlas, pero lo que les interesa es la lana directamente. Claro, sí. No importa si está bien o está mal, el chiste es que traigo a fulanito de tal que se estrella la telenovela que está en boca de todos y lo pongo en escena, haga o no haga bien su trabajo. Y se acabó. Y se va a llenar el teatro, voy a llenar los bolsillos, nos vamos a llenar todos los bolsillos y vamos a ser felices. Uh-huh. Sí. Mientras que Mientras que acá, ¿no? Pues tienen repartir. Mientras... Fue con la boca. Sí, sí, sí. Una expresión onomatopeyica. Una trompetilla para el mal teatro. Exacto. Eso fue exactamente. Y menos mal que no te huele la boca, porque si no también. Imagínate, mijito. Ajá. Para el mal teatro, nada más. Sí. Vamos a identificar de nuevo el programa, regresamos enseguida para seguir platicando de Leche de Gato, de los Improfessional, del teatro en Jalapa, del arte y la cultura. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros, continuamos. Ay, regresamos al aire. Sí, estamos al aire. Así estamos al aire, sí. Y están con nosotros los chicos de Nosotros, Ustedes y Ellos. Así se llama esta compañía de teatro que ya tiene un buen número de años. Las obras mayormente son de Lucila Castillo. Sí. Con quien a mí me simpatiza mucho el trabajo de ella desde que vi Leche de Gato y luego otras obras, porque también así en la temprana edad de ustedes, yo hacía teatro y entré a Radio Universidad Veracruzana con una historia así, de un árbol brujo, un niño en triciclo y su tortuga, la tortuga Ramira, la tortuga Ramira, las gemelas Charpes, el señor Porchen, y una historia de fantasía de ese tipo, un árbol brujo. Fuimos precursores porque ya hablábamos de medio ambiente, entonces era un árbol que tenía todo su follaje azul y caminaba y sonaba sus manos gigantescas como maracas y demás, y con una historia de este tipo, radionovelada, un cuento radionovelado, uh-huh. Es que en 1980 inicié en Radio Universidad Veracruzana con un cuadro de voces que estaba integrado por lo que era la compañía de teatro precisamente, uh-huh. Entonces cuando vi las historias de Lucila, pues me hizo echar memoria atrás a tantísimos años, que me tuvieron como 8 años haciendo radio infantil. Uh-huh. Aquí, órale. 8 años haciendo solo radio infantil, La Aventura de los Niños y Buenos Días. Y ya después, uh-huh, empezamos a derivar a otros temas, a otros tópicos, ¿no? De entrevistas, de programas de educación, de nutrición, etcétera. Pero es mágico, es encantador ver el trabajo de los creadores jóvenes. Yo les invito a que vayan a ver Leche de Gato, que se presenta este sábado y domingo. Este sábado y domingo a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m. Además es raro ver en el teatro de fantasía, ¿no? Sí. Con comedia. Sí, es algo aparte bonito que sucede con la dramaturgia de Lucila, igual la creación de los personajes. ¿Sigue ahí Estefanía Humada? Sí. Ah, mira. Los personajes se vuelven entrañables al final, uh-huh, de la obra. Uno identifica y te conmueve. Aparte, a pesar de que en Leche de Gato se tocan como temas existenciales y todo eso, se pasa como de una manera muy tranquila, uh-huh, pero tiene cosas ahí como muy de fondo. Entonces están ahí. Como que hay una oscuridad, tal exacto, vez, ¿no? Ajá. O sea, sí. O sea, por ejemplo, toca temas como la depresión. Sí. ¿No? Uh-huh. En fin. El dejar de creer. La soledad. Esperanza. Y la relación entrañable que tienen los personajes entre sí, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho esa obra. O sea, igual son temas serios que, ajá, que si se tocaran de otra manera sería la cosa más densa, sí, del mundo, ¿no? Aparte, nosotros nos llevamos muy bien como equipo, entonces podemos tocar esos temas y nos divertimos tanto haciéndolo, o sea, no sé, igual creo que el espectador lo nota, porque yo siempre he pensado, si tú te diviertes haciendo, si tú gozas lo que tú estás haciendo, claro, es inevitable que el espectador no note todo eso. Claro, claro. Leche de Gato, allí, está una mamá con su hija, están los abuelitos de esa, uh-huh, de esa niña, y está todo el tiempo un gato que está y no está. Exacto. O sea, ahí está, sí existe. Ahí está. Está dormido ahorita. Y los espectadores estamos todo el tiempo esperando verlo. Sí. Ajá. Y ya. Si lo quieren ver, busquen una foto de escenario. Ahí está el gato. Ya estábamos planeando llevar un gato para que lo tocara la gente. Siempre nos preguntan por el 10 gato. ¿10 pesitos sí. acaricia al gato? Y el gato pasa. Y sí. en isla por el ratón. El ratón, claro, lo entonces, mismo. Sí. También. Esa no me la cuenten porque no la he visto. Sí, igual si no tienen como idea de cómo por dónde va la temática o la estética de nuestro grupo, pueden meterse a nuestras redes sociales, que son. Eso es estamos muy bueno. como nosotros, ustedes y ellos en Facebook y también en Instagram. Y en Twitter estamos como N-ustedes y ellos. Ahí constantemente estamos subiendo videos promocionales de las obras o ofertas que se están haciendo, fotografías. De los mismos personajes invitando a las obras. Muy bien. Regalando boletos. El 10 de mayo, día del maestro, se regalaron. Felicitaciones, chisme. No, no sé. Sí. ¿Cuántos años tienen? 27. Tú no digas cuánto. 29. Sí, sí. Oye. Y son los abuelitos. Sí, somos los abuelitos de la y son los abuelitos en leche de gato. Sí, somos los abuelitos del grupo. Y somos los abuelitos del grupo. No, no, Gina también es un poco de... No, es más grande, Gina. Betty también. Ajá. Sí. Ya, balconeando al grupo. Sí, somos y Estefanía los es la mamá. Estefanía es la mamá. Dulia. Sí, la Dulia. Sí, por aquí andará. Llega ¿y quién es su hijita? La niña. Ana María. Ana María. Ay, cierto, sí, que ella está en otras, sí. con otras compañías haciendo otras cosas. Sí, si la ven no la reconocen. No, día, es que ambas, ¿no? Los peinados que se hacen. El otro día alguien le preguntaba, oye, yo a ti te conozco, y Ana María dijo, ay, por favor, que no sea de leche. Tú eres la niña, ¿verdad? La niña Pit. De leche de gato. Sí. Ya, pues así estas obras increíbles para todo público. Para todo público, de verdad, la van a pasar muy, muy, muy bien. Es el tipo de obras que si ustedes tienen una amistad, un conocido, una amiga, un amigo, que a lo mejor nunca ha ido al teatro, este tipo de obras son garantía de que va a ser una buena primera experiencia teatral. No porque otras sean muy malas, sino que algunas a lo mejor pueden ser puestas en escena un tanto más complejas, que demandan a lo mejor de una mayor experiencia como espectador, y entonces un primer encuentro con el teatro de esa forma, a lo mejor los puede sacar de onda, ¿no? Desconcertar un poco, y a lo mejor no gustarles del todo. Pero hay obras que son muy, muy, muy accesibles, que se comunican muy bien con todo público. Esta es de carácter muy familiar, muy entretenida, pero que trata de cosas con las que nos vamos a identificar. Claro. Y por eso digo que es una obra para todo público. Uh-huh. Así es que sábado y domingo, a la 1:00 p.m. A la 1:00 p.m. Y además es ir a ver teatro nuevo. Sí. ¿No? Bueno, sí. Remodelado, renovado, sí. Muchos años cerrado. Mucha gente que llegó a radicar a Jalapa, pues nunca ha entrado a ese teatro. Era sí, la primera. ¿Cuántos años ya cerrado? ¿10? Muchísimo. Está cómodo, 15, está bonito. Sí, es muy bonito, quedó muy bien. Como decía Yoruba, está recién equipado, equipado. Entonces, solo los jalapeños que nacimos aquí, recordamos a ver. Y ese teatro tiene una historia larguísima. Fue sede de la compañía de la compañía titular, fue sede en los 60, 70, son así, o sea, antes de que estuviera el Teatro del Estado. Carlos Converso tal vez esté ahorita mucho en cartelera ahí porque creo que un tiempo estuvo ahí con su compañía, ¿no? Ya. No sé si era ellos una compañía sede del teatro o qué, pero Carlos sí tuvo como, fue parte de la historia de ese. Cuando ese Carlos teatro. Tenía la compañía de títeres de la que pertenecían a la UVE, ¿no? Exacto. Con tu papá, ¿no? Sí, con mi papá, en la Tarántula. En la Tarántula, ahí. Los últimos años de vida de mi papá fue ahí, en el JJ Herrera. Sí, entonces es probable que tal vez por eso lo involucren tanto ahorita en la cartelera, porque es parte de la historia. Una especie de homenaje en vida, padrísimo, Carlos es toda una institución. Precioso. Sí, sí, sí. Precioso. Y hablando de improvisaciones, mayormente la improvisación, si no es que siempre, es con humor. La característica de la una de las características de la improvisación es que sí tiende a la comedia. No quiere decir que exclusivamente sea comedia, pero sí Sí, generalmente los que estamos improvisando somos dicharacheros, somos medianamente bromistas, medianamente molones entre nosotros y terminamos haciendo cosas que por lo menos a nosotros nos parecen chistosas, hasta ahorita la gente también. Pero no se trata también de pararse y hacer el ridículo, hacer ser chistoso, hacer payasadas para que la gente se ría. No, muchas veces el humor que sale de los ejercicios es completamente involuntario. O sea, porque llega el personaje, suponiendo algo, con una actitud bien de machín, de acá, y aparece el otro y le dice, oye, mi vida, ya tienes lista tu bolsa y tus pinturas. Entonces el otro tiene que componer su postura corporal, ¿no? Y ver cómo eso lo incorpora a que ya le dijeron que es una reinita, ¿no? Y entonces, pues no es como que, ¿no? Hacer el ridículo, hacer la payasada, hacer el chiste obvio, sino que es como un hincapié al actor de a ver cómo resuelves ahora esto. Y eso es un poquito de la ganancia y eso es más que nada lo que se lleva el público, ¿no? Ver al actor en problemas y cómo sale de ellos. Hay algunos pasos claves para poder hacer una improvisación medianamente exitosa, por lo menos entre los cánones de lo que sería la improvisación, ¿no? En principio es decir que sí a las propuestas que te están dando tus compañeros y el público. Lo siguiente es contar una historia, estableciendo personajes, una relación, objetivos dentro de la historia, un inicio, desarrollo, desenlace, clímax, final, ¿no? Y otra muy importante que es que entre improvisadores hay que procurar meternos en aprietos lo más que se pueda. Si Mauricio me dice vamos al cine y yo le digo sí, pues la historia ya no pasa nada, simplemente le estoy diciendo, sí, vamos. Oye, ¿quieres palomitas? Sí, también. ¿Quieres ver esta película? Sí. Y solo estoy diciendo que sí, no pasa nada. Pero si buscamos cómo complicarle la vida al otro, tal como estaba explicando Mauricio, ¿no? O sea, si tienes un personaje que se presenta de una forma y antes de que hable le cambias la historia a ese personaje, pues se va haciendo más interesante todo. Y uno como improvisador agradece enormemente que su compañero le meta el lío más grande del mundo. Porque si uno logra sacar ese lío adelante, el público lo va a agradecer y el que queda bien es uno. Así es. Y la gente, al final de cuentas, termina pues muchísimo más regocijada, ¿no? Porque una situación tan simple y cotidiana como ir al cine, ¿no? Puede decir, oye, sí, vamos al cine. Ok, pero este cine es 4XD abajo del mar y entonces ya te ponen otra situación que tienes que resolver en el escenario. Uh-huh. Y para el público es más interesante ver a alguien en un cine 4XZD debajo del mar que simplemente un cine cualquiera, ¿no? Y la ventaja de las improvisaciones es que te pueden llevar a cualquier lado, ¿no? Con este ejemplo del cine 4Z, lo que sea, de repente pueden aparecer, la película puede cobrar vida, los improvisadores pueden ser parte de la historia, después puede haber un viaje al espacio, después puede haber un viaje a otro lado, viaje en el tiempo, cambiar de forma, etcétera. Cualquier cosa es válida dentro de una improvisación. ¿Las propuestas el público cómo las hace? Verbales, en su mayoría, desde la comodidad de su butaca. Para las personas que no les gusta el teatro interactivo, no se preocupen. Pero no, ¿qué les gusta meterse en En algún momento ustedes piden que la gente... Sí, ese es el momento de decir, yo quiero meter este actor en problemas. Yo papelitos voy a de anotar. Porque también. Uno de nuestros ejercicios, que además creo que como de nuestros ejercicios más... mejor recibidos por el público, más afamados, termina es con el que cerramos el espectáculo y son ofertas dadas por el público a través de papelitos, son frases que el público da. Entonces nosotros entramos a escena, empezamos a contar una historia y en algún momento se detiene el improvisador, saca un papelito de la bolsa, lo lee y eso lo tienen que incorporar a la historia. Y así todos los que estamos en escena, ¿no? Entonces se hace de repente una bola de nieve que crece y crece y crece. Y luego hay que ir logrando deshacerla otra vez para poder dar un final, ¿no? Es bien padre. Y la mayoría de las propuestas que da el público son verbales, desde su butaca. Se pide, pues, para esta improvisación necesitamos que nos den un lugar. Un lugar. Una situación. Para esta otra necesito que nos den un personaje. Para esta otra necesitamos que nos den... El nombre de un producto. El nombre de un producto. El que sea. Una nota periodística que quieren que se diga. Vamos a hacer una entrevista, tenemos un experto. ¿En qué va a ser este experto? Etcétera, etcétera, etcétera. Los improfessional. Así es. Improfessional. Un espectáculo de improvisación. Así es, ¿no? No hay guión, no hay acuerdos previos. Todo se hace al momento, todo se desarrolla al momento con los estímulos del público. Pero eso sí, decía una maestra muy querida, Marla Espinosa, decía, nosotros somos improvisadores, mas no somos improvisados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos meses entrenándonos para poder dar cada una de estas funciones. Uh-huh. Aunque todo es improvisado, hay todo un trabajo detrás. Hay una técnica. Hay una técnica, hay entrenamiento, hay un bagaje cultural personal de cada uno de nosotros. Y tareas escénicas también. Y bueno, de estos espectáculos hay versiones televisivas, a lo mejor algunos las habrán visto. Esta es la oportunidad de ver un espectáculo de este tipo en vivo. Y a todo color. Y a todo color, mientras que en la televisión pues siempre hay la posibilidad de que se hayan elegido determinados momentos por edición. Sí. O que haya acuerdos aquí a fuerza. Pues ¿sabes qué es lo más bonito? Que aquí no hay comerciales. Mátame esa, dice Mauricio. Mátame esa, dice. Aquí no hay comerciales. No hay comerciales. Yo creo que lo mejor es que hay actores entrenados, ¿no? Ah. Que en la televisión eso es lo que falla. Está muy bien, ¿no? Ver impro es muy divertido, pero no están entrenados los actores. Entonces luego se nota cuando las historias se les caen o el chiste está impuesto. Qué bueno, Yoruba y yo tomamos la referencia directa del show este de Drew Carey. Whose Line Is It Anyway? Ajá. Que tienen un nivel y todos son bailarines, actores y cantantes. Cantantes, ¿no? Sí. Entonces traen un nivel estos música. Cuates y a eso le podemos tirar nosotros. Perdón, nos acaba de mandar un mensaje Karina Meneses, que si no le mandamos un saludo no nos vuelve a conseguir entrevistas, así que un saludo para Karina Meneses. Saludos, Karinita. Continúa, por favor, Mauricio. Chiquita. Bueno, ya. ya le mandé saludos. Y a todos los que nos están sintonizando en este momento, muchísimas gracias por su compañía. ¿De quiénes quieres saludos, Karina? Y una... Esa última fue una invitación con voz sexy de Mauricio Camacho. Ah, sí, después de la función, ya saben. Hay otra función. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre se nos termina el tiempo. Rapidísimo. Les agradezco mucho que nos vinieron a invitar a ir a ver Leche de Gato. Sábado y domingo. Este sábado y domingo a 1:00 p.m. Y luego van a regresar... Si no, ustedes, alguien más para invitarnos, porque el siguiente fin de semana de Lucila Castillo, también de nosotros, ustedes y ellos, también sábado y domingo. 1:00 p.m. igual. 1:00 p.m. también, Isla Elefante, que también está buenísima, ¿también estás allí? Sí, también. Y que también nació, estas obras nacieron a partir de improvisación, uh-huh, sobre todo Isla. Isla Elefante. Isla, el texto se creó a partir de puras improvisaciones. Improvisación. Entonces, pues ahí está la oportunidad y hasta pueden comprar los boletos para las dos obras. Hay preventa el día jueves y viernes de 5 a 8 de la noche. Y hay combos para ver las dos obras por $80 y los boletos de descuento a $60. Ajá. ¿Y con un combo no se pueden meter dos personas a ver Leche de Gato? No, tiene que ser para... Es que les dan un boleto para Isla. Un boleto para Leche y uno para Isla. Si quieren ver solo Leche, entonces hay descuentos en $60. $60. Igual, si tienen duda, vayan así. Bueno, pueden mandarnos un inbox a la página de Facebook. Claro. O que vayan dos parejas, compran sus combos y se intercambien los boletos. Sí, exacto. Exacto. Sí, ahí van. Siempre mañana. Y todos los jueves que quedan de mayo para ir a ver a los Improfessional. Así es, todos los jueves de mayo restantes, los siguientes tres, los Improfessionals a 8:00 p.m. en el Área 51 Foro Teatral. Y todos los miércoles a 9:00 p.m. nos escuchamos aquí en Escenaria. Así es. Todos los miércoles, todos. Aunque sean vacaciones o lo que sea, nos vemos aquí. Aquí no repiten programas, todos son en vivo. Todos son en vivo, así es, igual que el teatro, en vivo y en directo. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver.